El Sistema Radio Nacional de Venezuela presenta Micronoticiero Soberanía Eléctrica. Avanzando hacia la plena soberanía energética, Venezuela y Rusia firmaron un acuerdo para la construcción de una planta nuclear con fines pacíficos en territorio venezolano que permitirá ampliar el parque energético y disminuir la utilización de combustibles fósiles. Así lo afirmó el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque. Se trata de una planta nuclear eléctrica. Es simplemente para producir electricidad. Otra más pequeña para producir insumos para, por ejemplo, la salud y otros fines pacíficos. El plan, en su culminación total, digamos que estaría listo ya para hacia el 2030, que es de generar 4.000 megavatios con energía nuclear, comenzando con una planta de 1.000 megavatios. Las plantas nucleares no generan dióxido de carbono, tal como ocurre con las termoeléctricas. Su instalación y puesta en funcionamiento solo son posibles después de una exhaustiva fase de estudio y desarrollo. En algunos casos, la materialización de una planta nuclear lleva más de 10 años. Estamos en la fase todavía inicial, no hay todavía un proyecto elaborado. De manera que apenas se ha firmado el acuerdo, ahora los especialistas tienen que comenzar a trabajar. Eso implica todo un programa de formación de especialistas en esa materia. Es un complejo de asuntos que ahora hay que comenzar a desarrollar. En Latinoamérica, países como Argentina, Brasil o México utilizan energía nuclear. Venezuela fue miembro fundador del Organismo Internacional de Energía Atómica en 1957, un ente independiente adscrito a las Naciones Unidas, y con la firma de este acuerdo valida su potencial ampliando sus posibilidades de generación eléctrica. En China tiene un plan de instalar 40 plantas de esta naturaleza. Ya Perú tiene un acuerdo para instalar una. Todo lo que se haga va a estar supervisado y en combinación con la OEA. Eso forma parte del convenio. La energía nucleoeléctrica en Venezuela es un proyecto a largo plazo que asegura más energía para el mañana. Para finales de 2010, el ministro Alí Rodríguez Araque recordó que Corpoelec incorporará unos 1.450 megavatios para superar la meta planteada de 2.000 megavatios. Continúa con el 20% de ahorro en tu hogar. Ahorrar energía es tarea de todas y todos. El Sistema Radio Nacional de Venezuela presentó Micronoticiero Soberanía Eléctrica.